en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Historia con alpargatas, pavadas y carcajadas. El señor Barragán era un hombre serio y de pocas palabras, igual que su esposa Ana y que sus dos hijos, Ala y Clara. Era una familia muy particular, porque esas palabras, además de pocas, la única vocal que podían tener era la A. Y esta era una ley propia de esa familia, y como tal, era respetada por todos, especialmente por el señor Barragán. Vivían en el campo en la provincia de La Pampa. Llevaban una vida tranquila y solitaria. No tenían amigos ni parientes cercanos. Y para Barragán estaba bien así. Una noche, mientras cenaban papas y batatas asadas, la mamá opinó que ya era tiempo de que Alan y Clara fueran a la escuela. A papá Barragán pareció no gustarle mucho la idea. Dando un golpe sobre la mesa con sus manazas, respondió: «Para nada. Alan va a trabajar acá. Para Alan la chacra, nada más». Ana pensó que lo mejor era callarse y seguir esta conversación en otra oportunidad. Al día siguiente, Alan estaba jugando a la payana y canturreaba: «La mar estaba zarana», cuando el vozarrón de Barragán interrumpió su juego. «¡Alan! ¡Alan!». Más rápido que un conejo, Alan corrió hasta el galpón donde su papá estaba pintando de blanco un portón. Pero venía con demasiado impulso como para poder frenar a tiempo. En un tris, papá Barragán se transformó en un fantasma. La pintura blanca le chorreaba desde la cabeza hasta los pies. «¡Caramba, Alan! ¡Papanata! ¡Gran papanata!», gritó furioso. Alan estaba indeciso, entre la risa a carcajadas o el llanto desconsolado. Pero antes de que pudiera decidirlo, su papá le dio tanto trabajo para hacer que por ese día no le quedarían ganas ni tiempo para nada más. «Trasladá al alazán para pastar, cabalgá hasta la barranca, atá la alfalfa». «Nada más, papá». «Al acabar, lavá las alpargatas», agregó Barragán, ya dando la vuelta para ir a bañarse. Clara, por su parte, no la pasaba mejor ni peor. A veces tenía tiempo para jugar y en ocasiones debía ayudar a su mamá en las tareas de la casa. «¡Clara!», la llamó su madre. «¡Ya va, mamá!», contestó Clara sin la menor intención de dejar de jugar. «¡Clara!», vociferó nuevamente. Sin más remedio, Clara apareció con cara de «yo no fui». «Lavá las sábanas, planchá, al acabar amasá la tarta para mañana». «Lavar, planchar, amasar, bah, pavadas, pavadas, más pavadas», protestó Clara. «¡Ala, ala, a trabajar, haragana!». Más o menos así transcurrían los días de los Barragán. A veces con más trabajo, otras con menos, a veces con más palabras, otras con menos. ¡Uf! Y eso era tan aburrido como pintar la vida del mismo color o gustar siempre el mismo sabor. Hasta que un día, porque siempre hay un día en que ocurre algo importante, Ana Barragán decidió que ya era tiempo de que sus hijos fueran a la escuela. Y así se hizo. Al otro día, los chicos fueron a la escuela sin tener la menor idea de con qué se iban a encontrar. La maestra los recibió en la puerta y les presentó a sus compañeros. Entonces, pasó lo que tenía que pasar. Ninguno de los dos pudo emitir un solo sonido en toda la mañana, porque estaban demasiado ocupados en escuchar. Escuchaban con los oídos, pero también escuchaban con la boca cerrada y los ojos bien abiertos. Las palabras les entraban por todas partes, especialmente por la piel, haciéndole cosquillas como una lluvia de plumas multicolores. Estaban maravillados. Al finalizar el día de clase, se despidieron de la maestra y cuando les preguntó si volverían al día siguiente, lo único que pudieron contestar a dúo fue un tímido «ajá». En el camino de regreso a casa, tampoco pudieron abrir la boca. Cada uno caminaba sin hablar, pero esta vez compartiendo un silencio diferente. Clara caminaba en zigzag, como borracha y mareada por tantas cosas divertidas de novedosas nomás. Alan iba a su lado bailoteando al sol de una música de palabras que parecían salir de la tierra misma, danzando en espiral a su alrededor. Al llegar a casa, el almuerzo estaba listo. Se lavaron las manos y ya sentados a la mesa, Ana, muy intrigada, les preguntó cómo les había ido, pero ninguno respondió. Volvió a preguntar de una, dos y mil maneras distintas, aunque siempre con A. Y la respuesta era siempre la misma: nada, ni A. Por un momento, los Barragán pensaron que sus hijos habían enmudecido. El papá aprovechó la oportunidad para recordarles que él ya había dicho que esto de ir a la escuela no era buena idea. Alan entonces tomó coraje y en voz baja, pero de un tirón, dijo: murciélago. El señor Barragán se pegó tal susto que se atragantó con la sopa de albahaca que tanto le gustaba. ¡Qué atrevimiento! Todas las vocales y en una sola palabra. Era demasiado. Furioso gritó: ¡ah, malas palabras! ¡Alan habla malas palabras! ¡Acá malas palabras jamás! Alan tomó más coraje y dijo, levantando el tono de su voz: mequetrefe, tintín, pochoclo, cucú, murciélago, murciélago, murciélago. Clara comenzó a reírse al principio con timidez. Ana la miró muy seria, pero poco a poco se fue contagiando y terminaron riendo juntas a carcajadas, a las que se plegó Alan con el repertorio completo. Los ja, je, ji, jo y ju inundaron la cocina del campo con una risa que hizo temblar las paredes y la vieja costumbre de los Barragán. El papá no tuvo más remedio que contagiarse también, a la vez que decía: ¡mequetrefe! Cuando yo era chico, esa era mi palabra preferida. Y siguieron riéndose por un rato largo hasta que la barriga le llegó al suelo de tanto sacudón. Desde ese día, pero poquito a poco, los Barragán dejaron de ser una familia de palabras apagadas, armadas, ajadas, chatas, raras, vagas y lavadas. Al año siguiente nació otro Barragán y el nombre lo eligieron Alan y Clara. Como no se ponían de acuerdo, le pusieron dos: Aurelio Esculapio. Pero desde muy chiquito le decían Cucurucho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Historia con alpargatas, pavadas y carcajadas. Graciela Lago. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.